tírala. Se pone la cumbia de Guanabé. Agárrate, agárrate. Vamos a agarrar todas las cosas y vamos para el cerro nomás. Oye, papi, el sonido espectacular. Con tan